No, todavía no hemos recibido respuesta. Me parece que es una actitud que hay que tener. Desde nuestro bloque lo discutimos, lo planteamos, pensamos que es lo mejor que podemos hacer, hablar con el Ejecutivo, el que ustedes quieren hablar para tratar de analizar todas estas cuestiones de inseguridad que además últimamente han pegado muy fuerte. ¿Ustedes quieren hablar exclusivamente sobre ese tema, Clavera, o tienen alguna otro tema? No, básicamente es este tema, por eso pedimos la audiencia, ¿no es cierto? Sin perjuicio, que siempre podría hablarse otra cosa, pero la verdad es que lo que nos mueve es hablar sobre el tema de inseguridad. ¿Cómo le va, arquitecto? Agustina lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Agustina. Buenos días. Más allá de esta reunión o este pedido de audiencia que todavía no tuvieron respuesta con el Ejecutivo, ¿hay también planeada una reunión con el Consejo de Seguridad también para abordar esta cuestión? Por supuesto, porque ese es nuestro ámbito. Nosotros pensamos que la situación amerita que todos los concejales estemos en estos temas, no de ahora, que no por esta circunstancia, debiera ser desde siempre, pero mucho más en situaciones complicadas, difíciles y de trascendencia. No parece ser la situación de Olavarría la mejor, así que creemos que podíamos juntarnos todos los concejales, ver qué tenemos para aportar cada uno. ¿Y la intención es elaborar un proyecto en este sentido? ¿Cómo van a seguir trabajando? Digo, ¿cuándo van a reunirse y sobre...? Mira, nosotros le hicimos una nota al presidente del consejo, él solicitando que llame a los integrantes de la comisión, y él la reunión la fijó para el día miércoles. No sé si proyecto, a lo mejor hay que hacer algunas acciones que no tengan que ver con proyecto, o tal vez hay que, como planteamos nosotros, apoyar algunas medidas. Bueno, eso se verá, pero además en este caso creemos que, como el nuestro, un cuerpo colegiado donde se encuentran representados distintas visiones, distintos partidos, me parece que debiera haber un planteo conjunto, porque creemos que es bueno que haya lo que nosotros llamamos políticas de Estado, que haya temas donde todos nos pongamos de acuerdo. Clavera, ¿ustedes al intendente le van a pedir algo en especial que no se haya hablado, o cómo va a ser? Mira, nosotros vamos a tratar de llevar nuestras inquietudes. Esto, por supuesto, lo reservo para la charla con el intendente. La verdad que hasta ahora parece que muchas ganas de recibirnos no tiene, porque hemos escuchado muchas declaraciones donde a veces nos cita directamente, otras veces de refilón, otras veces hace alusiones. Nosotros, por el contrario, queremos evitar toda mención, todo tema que enrarezca esto, que pueda ser usado para que no nos den la reunión. Por el contrario, tenemos una actitud por demás prudente. Me parece que es lo que hemos dado prueba de esto infinidad de veces. Por ejemplo, el año pasado, con situaciones terribles que hubo en Olavarría de asesinatos, nosotros dijimos que había que abroquelarse alrededor de todos aquellos que podían solucionar el tema, que tuvieran poder de solucionar el tema, en el caso de Magalicia, en Greco concretamente, y en otros también, y sacamos estos temas del debate electoral cuando es lo habitual, y demostramos grandeza. Así que bueno, estamos tratando de con un mínimo de racionalidad que aporte cada uno, creo que podríamos contribuir, ¿no es cierto? ¿Usted cree, Clavera, que, bueno, digo porque conoce cómo se maneja el Senado, conoce los ámbitos hacia arriba, que se puede llegar a algo que pueda solucionar este problema si se interviene por parte del intendente? ¿Cómo lo ve a eso? Por supuesto, esta es la idea. Yo creo que hay que sumar lo que se llama masa crítica. Nadie por sí solo estas cosas las arregla. Nosotros lo hacemos desde la oposición, pero si yo hubiera estado en el oficialismo, sin duda hubiéramos convocado a la oposición para charlar de estos temas. Me parece que es necesario mucho apoyo. Las convocatorias son explícitas, como lo estamos haciendo nosotros, no es nosotros queremos charlar de este tema, queremos que entre todos existan posturas concretas, y bueno, si este llamado es oído, yo tengo esperanzas, ¿no es cierto? El diputado Rubén Lanceta, Cladera, habló con Radio Olavarría, mencionó el caso Alonso, habló de la inseguridad, dijo que Olavarría cada vez más está pareciendo una ciudad del conurbano, que hay mafias, que la situación está muy complicada. ¿Cómo lo ve usted respecto puntualmente de este tipo de hechos, no tan brutales como el crimen del abogado Peladista? Así es. Lo que pasa es que uno termina acostumbrándose en el conurbano, cosas de todos los días, los robos, asesinatos, y bueno, esto no nos puede pasar a nosotros. Nosotros no nos tenemos que acostumbrar a la lógica del conurbano. Yo he escuchado en estos días que alguien que dijo que bueno, lo que pasa es que estamos creciendo. Mi Dios, yo aquí prefiero seguir como antes. La verdad que hay que hacer todo lo posible para no meternos en esa lógica. Uno ve por televisión las cuestiones que suceden en otros lados y ya casi la dan como una noticia habitual. Estas cosas debieran producir espanto y en todo caso sirven, si es que sirve para algo tanta porquería, debieran servir para redoblar esfuerzo para que no se vuelvan a producir. Ernesto, usted sabe que días pasado hablando con un vecino de Olavarría, y esto tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con el aumento de las tasas y algo que también, ustedes están trabajando en el tema. El vecino me decía los otros días, dice, yo no quiero que la oposición haga bajar las tasas. Dice, yo quiero, está bien, si el precio tiene que ser 65 pesos, que sea 65 pesos. Pero yo lo que quiero es que me den los mismos servicios que le dan a los que viven en la zona 1 o en la zona 2 o donde pasan los barrenderos todos los días. Dice, yo quiero pagar los 65, pero que peleen, decía, los concejales para que me den los mismos servicios. ¿Se lo han planteado ustedes alguna vez? No, de esa forma no, pero yo quisiera humildemente corregir al vecino, porque si él pretende recibir los mismos servicios que en el microcentro, el valor va a ser mucho más que 65. El Ejecutivo está planteando 65 pesos, planteaba para toda la zona, después fue, dio marcha atrás con dos reformas, hizo menos de 15 días, para la recolección, por ejemplo, en zona 5 o en zona 4, de 3 veces por semana y sin barrido. Uh-huh. Esto lo plantean en esta forma. Si con 65 pesos se pretende tener barrido en toda la barrilla y recolección 6 veces por semana, está equivocado. El precio, en este caso, el Ejecutivo lo presentaría mucho mayor. Cladera, si he sido claro. Sí. En virtud del tema tasas, ¿cómo van a continuar ahora? Y pienso, por ejemplo, ya que estamos comenzando el mes de febrero, comienzan las sesiones extraordinarias, ¿puede llegar a haber también algún proyecto especial o puede estar en eje de debate este tema? Sí, por supuesto. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es sistematizar toda la información que nos dieron los vecinos. Estamos ordenando por zona y por tipo de reclamo cada una de las boletas que nos acercaron los vecinos. El próximo paso es hacer la presentación administrativa ante el Ejecutivo del reclamo de nuestros vecinos. Y vamos a esperar respuesta. Me parece que debiera ser positiva. En este sentido, está claro que todo lo que se hizo desde el gobierno en materia de tasas tuvo graves errores, ya que mereció dos reformas desde la famosa sesión del 22 de diciembre hasta ahora. El Ejecutivo cambió 2 veces lo que había propuesto. Y por supuesto hemos encontrado cuestiones increíbles. Mirá, te cuento unas. En Avenida Alberdi nos llama una señora jubilada municipal, gana 800 pesos. A eso está, le llegan 65 pesos. Pero en la avenida de enfrente nos decía 17 pesos. En Loma Negra, dos vecinos y amigos, uno paga 40 y otro paga 20 pesos. Viven uno al lado de otro. En Villa Alfredo Fortabá, también en Loma Negra, en la entrada, tres casas que pagan distinto. Bueno, y así podemos citar muchos casos, infinidad de casos, donde uno ve que realmente no existe mucho sentido en cómo se ha implementado esto, este sistema, ¿no es cierto? Bueno, por último, Cladera, en la semana pasada nos decía Gonzalo de Lagaray, concejal también de ustedes, que se reunía con un ingeniero agrónomo en la Prida para un proyecto para forestar la ciudad. ¿Qué nos puede decir de eso? Así es, fuimos hasta la ciudad de la Prida, allí nos encontramos con el ingeniero forestal San Martín, que fue funcionario del municipio de la Prida durante muchos años, en el área forestal, en el área de obras públicas, pero también estuvo trabajando en España sobre este tema. Bueno, nos dio realmente mucha letra sobre el tema de forestación, la visión de la forestación que están haciendo en otros lugares, como en España, bueno, en Europa. Me parece que podemos contribuir mucho, pero además es un gran conocedor. Por ejemplo, nos habló de algunas especies que tienen una vida corta, dice a los 20 años tal árbol, nos decía, comienza a embicharse y bueno, y luego se pudre. Es decir, que plantar estas especies conlleva un gran gasto sanitario para mantenerla. Cosas de este tipo que me parece que son muy útiles para la barriga, porque uno de los temas que está faltando en nuestra ciudad es hacer hincapié en forestación, ¿no es cierto? Uh-huh. Este es un rasgo de las ciudades modernas. ¿Van a presentar un proyecto? ¿Cómo? ¿Van a presentar un proyecto ustedes? Sí, por supuesto, estamos elaborando, es más, ya lo tenemos, no, es más, lo del ingeniero es parte de un trabajo que estábamos haciendo. Acá teníamos contactos con ingenieros forestales, con gente que había comercializado madera y que tuvo plantaciones. Nos hemos reunido con mucha gente desde hace un tiempo y bueno, surgió esta posibilidad y la verdad que estamos muy contentos con esto. Así que bueno, vamos a perfeccionar aquello que ya teníamos o que estábamos haciendo y a la brevedad lo presentamos. Supongo que esta semana.